ya va a comenzar. La gran fiesta de salseros y soneros. Pido atención, bailadores, está a punto de sonar. Una rica salsa, un son bien tradicional. Una rica salsa, un son bien tradicional. Pido atención, bailadores, porque la salsa está buena. Pido atención, bailadores, porque la salsa está buena. Pido atención, bailadores, porque la salsa. Porque la salsa se ha puesto buena y se baila donde quiera. Si él ve con su